Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas al primer podcast de 2006, es el número 56 de Comunicando. Valga la redundancia, con el 6. Exactamente, que ha empezado con un buen número para que coincida el año y el número del programa. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, y con muchos cambios, ¿verdad? Con muchas novedades en este tiempo. Sí, sí, muchas novedades que vamos a ir explicando. Claro que sí, porque empieza el nuevo año, nueva temporada, por decirlo de alguna forma. Las temporadas suelen ser un poco en septiembre, a la vuelta de verano y tal, pero bueno, también cuando se empieza el año pues hay nueva temporada, ¿no? Siempre hay cambios. Y en este caso pues también nosotros tenemos cambios de cara a este nuevo año. ¿Y qué cambios tenemos así a grandes rasgos? Pues que esto es como los programas estos de reality shows, donde unos entran, otros se quedan, otros se van, otros entran, salen y luego vuelven. Bueno, pues eso los es un poco la tónica. Claro, colaboradores, miembros del equipo, no solamente colaboradores, también miembros del programa. En resumen, pues que a partir de este año, pues Nieves estará menos, ¿verdad? Pero solo menos, no me voy, ¿eh? No me voy, lo que pasa que por razones laborales... Pues hay menos disponibilidad. Pues eso, no puedo estar tanto con vosotros como hasta ahora. Y menos de lo que nos gustaría, de lo que le gustaría a ella. Pero, por supuesto, aquí ya sabes que puedes entrar y salir cuando quieras. Y hombre, y avisaremos. Cuando yo venga otra vez, diremos que en este programa Nieves va a participar, claro, un poco. Claro, lo diremos justo antes de que salgas tú. Entonces, claro, así ya por la yo aviso. Tira. Yo como ya sé si puedo o no, pues ya. Y la claro. Gente pues así ya se anima y lo oye más. Pero que más. Hay que oírlo igual, ¿eh? Claro. Pero así más. Eso. Y también vamos a abrir la puerta a nuevos colaboradores, como por ejemplo Sergio Eschinov, que desde la ciudad de Miami nos va a contar las novedades de lo que ocurre en el mundo de la tecnología desde un punto de vista, que es lo que también nos ha gustado mucho, desde alguien que habla español y que está en contacto con la comunidad en latinoamericana, podríamos decir, o en español, pero en Estados Unidos. Y es también interesante tener ese punto de vista. Y, como otros podcasts también que hay. Dime. Hombre, hay muchas más entrevistas que vamos a empezar a hacer, ¿no? Por supuesto, para que haya, pero que Sergio más... va a ser habitual. O sea, que ajá. Sergio va a colaborar habitualmente, que no solamente va a ser ahora con motivo de... Pues damos la bienvenida, Sergio, entonces. Claro que sí. Y además, encantados de... Bueno, pues que vaya un poco creciendo la familia de Comunicando, ¿verdad? Por supuesto, también hay que decir que si alguien tiene algo interesante que contar, aunque sea solo eventual, alguien que no quiere decir, oye, yo no quiero ser colaborador todas las semanas de contar... No, solamente es de pues un tema, una noticia, algo que quieres ilustrar con tu voz y que quieres contarnos, estamos encantados no solamente de que nos envíes saludos, sino también pues pequeñas noticias o grandes que nos puedes enviar en un MP3 y con el único requisito que ponemos, que se oiga bien y que suene lo mejor posible, valga la repetición, es decir, que suene bien en cuanto a grabación, al micro y demás, y codificación pues a la mejor calidad posible. Claro, porque hoy en día, gracias a todas las tecnologías, que aquí además damos muchas ideas, pues podemos hacer programas como Comunicando desde cualquier parte del mundo. Eso participar, es. Vamos. Sí, nosotros aquí estamos en Candeleda, Ávila, España, en un pueblecito, Sergio Eschinov en Miami. Trabaja en una empresa, además de telefonía móvil, una grande de estas operadoras, es decir, y con conexiones que me imagino que serán unas conexiones estupendas a Internet, pero todo esto, gracias a Internet, pues podemos pasarnos cosas, ¿verdad? Claro, eso es. Y que suene como si estuviéramos aquí. Ya veréis cuando vayáis escuchando las entrevistas y demás, como grabadas con Skype y demás, y parece que estamos... O Skype, que hay Skype, que decirlo eso. Al público internacional. ¿Skype? ¿Qué es eso de Skype? Es que Skype yo creo que solo nos lo decimos Skype. Nosotros. Ya lo sé, pero es que como cuando lo conoces por escrito sin querer tiendes a castellanizar la pronunciación, sí. Entonces dices pues Skype. Pero es Skype en todo el planeta, yo diría. Pero bueno, el caso es que lo bueno es que te permite esa tecnología como si estuviera uno aquí al lado, como pues de tú a tú, ¿no? Pero lo que es toda la estructura de Comunicando, ¿va a seguir siendo la misma? Más o menos sí, pero también hay que un poco flexibilizar para dar cabida a estas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer el especial teléfonos móviles en CES, pues se altera un poquito la estructura de abrir archivo y taller, que va a ser como una especie de las dos cosas, ¿no? Pero las que más o menos sí siempre se mantienen son en la red, que son los enlaces, los favoritos, y área de juegos, buzón de oyentes, pues un poco en función de los temas que vaya viendo. Eso más o menos será parecido, si no igual, pero siempre ya sabéis que siempre introducimos introducimos cambios, aunque intentamos mantener una estructura que los oyentes reconozcan. Muy bien. Pues muchos cambios, ¿verdad? Muchos para cambios. Alguien que diría, ¿y por qué hemos estado? Alguien nos preguntaba también, ¿y por qué hemos estado tanto tiempo de vacaciones? ¿Dónde hemos estado? Porque teníamos que descansar también. Pues hay que parar un poco, sí. Hay que tener nuevas ideas, si se te ocurren nuevas ideas, normalmente cuando no estás preocupado de hacer el siguiente programa, sino que tienes un poquito más de tiempo para pensarlo. Y también, pues porque lo mismo que hicimos el año pasado, más o menos nos cogemos las vacaciones como los programas de televisión, del 15 al 15, es decir, del 15 de diciembre más o menos al 15 de enero. ¿Por qué? Porque viene Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Reyes, tal, en fin. Y luego cuando uno se quiere poner, pues ya se le ha hecho mitad de enero. Eso es, por eso ya lo programamos para estas fechas. Y como a lo tonto va pasando el tiempo, pues creo que ya va siendo el momento de, bueno, Nieves, de decirte que esta es tu casa, que este es tu programa. Muchas y que siempre gracias, lo ha sido desde el número cero. Desde el cero. Ha sido ya, uh-huh. Que asististe además allá a las primeras pruebas de comunicando en aquel pequeño apartamento donde se gestó la idea, hasta ahora el estudio de grabación que tenemos aquí, hombre, ¿verdad? Y todo el con equipo, sus motos, y todo, sus claro. campanas, sus fuegos artificiales y sus perros alrededor que dan sonido y dan ambiente. Bueno, pues lo dicho, que eso. Vamos allá al tema. Muy bien. Y que comenzamos comunicando. Y comenzamos con los contenidos de este Comunicando Podcast número 56. Abrir archivo y taller con especial CES de telefonía móvil. En la red, con la canción más larga del mundo, un buscador de imágenes en Flickr y Nengo. ¿Y qué es Nengo? Luego lo explicamos. Área de juegos con novedades y lanzamientos del 2006, buzón de comunicando, por supuesto, con los mensajes de todos los oyentes y la música hoy que nos traen los contundentes Boom Naranjo. Toda la música, por cierto, en este podcast, desde el número 1 y hasta el número 56 que estás escuchando, está licenciada bajo Creative Commons, por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast, pero puedes consultar luego el tipo concreto de licencia en la web del artista, como por ejemplo en el caso de Boom Naranjo, boomnaranjo.com.ar. Cosas en la está callada, tan sarda, mojada, tu cara, tu despertar, tus sueños dorados, tus ojos tan claros, alumbran un año más. Feliz 2006. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Delicado y sutil. Delicado y sutil. De la piel del diablo. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. De la piel del diablo. Oriente y Occidente reunidos en su música. Del diablo en la piel. Encuentros, fusiones, aventuras. Y del ángel caído, el secreto saber. Historias reales del planeta Boa. Boa. Boapodcast.com. Cada semana, cada semana. Cada semana. Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Abrir archivo. Pues comenzamos una nueva etapa, decíamos, en Comunicando, nuevo año, y también contamos pues con nuevos miembros de este equipo, un equipo que poco a poco va creciendo, que es el de Comunicando, y vamos a hablar con Miami, en Estados Unidos, con Sergio Shinoff. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo es esto de un miembro del equipo de Comunicando en Miami? Pues yo creo que lo mejor, si te parece, Sergio, pues que te presentes a los oyentes. Yo lo que sí voy a decir es que nos hemos conocido a través de internet, a través del podcasting, ¿verdad? Y bueno, pues yo tenía ganas de tener a alguien, un corresponsal, un miembro del equipo en Estados Unidos que nos cuenta allí las cosas. Tú tenías ganas de contárnoslo y aquí estamos, ¿no? Claro. Básicamente, tu podcast se escucha mucho en Estados Unidos, aunque no lo creas, de este lado del charco, como decimos, de este lado del agua. Ahora es nuestro podcast, ya. Ah, exacto, nuestro podcast. Yo vivo en Miami y hay una comunidad latina, hay una comunidad hispana muy grande aquí en Miami y mucha gente escucha tu podcast. So, un amigo me lo trajo aquí, me dijo, mira, escucha a esta gente, está haciendo muy buenas cosas. Y bueno, vaya, me puse en contacto contigo y bueno, sirvió. Yo trabajo en todo lo que es networks y celulares. Trabajo para la compañía más grande de Estados Unidos, que se llama Singular Wireless, y tiene por ahora 60 millones de usuarios. O sea que tenemos buena información y de dentro de la compañía para compartir. Pues muy muy interesante y sobre todo, bueno, pues que ves ahí las cosas, digamos, en primera mano, ¿no? Sí. Bueno, pues directamente, ¿no? Exacto. Calentitas, como podemos decir. Básicamente lo que podemos traer en cada podcast es mucha información de primera mano antes que se haga público básicamente la información o un pre-release de información y ver cómo está la tecnología en Estados Unidos y compararla un poco con España. Estupendo, y bueno, también con a lo mejor con Europa también, que habrá cosas a lo mejor que sean en otros países y a lo mejor no en España, pero bueno, esa es la idea de este podcast, ¿no? Que sea algo global de tecnología y poquito a poco que sea algo también mundial, ¿no? Exactamente, y así va a serlo. Hablando de nivel mundial, lo que quisiera hablar en este podcast sería la feria CES, en donde se han presentado todas las compañías básicamente electrónicas del mundo. Es una de las ferias más grandes, es la feria más grande en Estados Unidos en este momento, y cuenta con nada más que 2.500 expositores de tecnología. ¿Qué te parece? Madre mía. Es realmente impresionante. Y una de las más grandes del mundo, ¿verdad? También. Sí, porque vienen muchísimos expositores de Asia, que es en donde nace básicamente la tecnología y donde fabrican la tecnología por la mano de obra tan barata, ¿no? Y además es que como es a principios de año, lo que me encanta es que es, bueno, pues empezar el año con un poco lo que va a ser noticia tecnológica, ¿no? Sí, bueno, no solo eso, sino que después de CES, sigue Macworld. So, ahí presentaron las nuevas Apple, las nuevas Macintosh. Ya no existe más la Macintosh, existe la Mac, con Intel adentro. Así que está lleno de news, de nuevas buenas este año. Y los Mac Pro Book, que es un nombre realmente impronunciable, ¿verdad? Lo hicieron medio cortado, ¿no? Lo hicieron medio cortado al nombre, es increíble. Pero bueno, parece que andan bien, no sé, según es todo muy nuevo. Todavía no hemos puesto manos encima de ninguna Mac con Intel adentro, así que veremos para el próximo podcast si ya podemos probar alguna y darte un poco más de información desde aquí de Estados Unidos. Estupendo, porque además era una de las demandas también que algunos oyentes nos decían que hablábamos muy poco de Mac y nosotros lo reconocíamos. Es que nosotros no somos maqueros, no tenemos Mac. Tenemos Linux, tenemos Windows, tenemos Palm, pero no teníamos Mac. Y sin embargo tú, Sergio, sí. De hecho, creo que estás ahora mismo hablando a través de uno. Sí, sí, estoy grabando a través del Mac y estoy... mi estudio es todo Mac. Tengo tres computadoras Mac. Y en un futuro muy muy próximo tendremos las Intel acá para probar. El sistema operativo básicamente es el mismo, pero vamos a hablar de lo que nos trajo este podcast. Vamos a hablar sobre tecnología celular, a ver qué te parece. Estupendo. Ok. Pues ¿qué se presentó? ¿Qué novedades así importantes son las que te han llamado la atención? Como novedad, voy a hablar en una primera instancia de dos o tres marcas de teléfonos que han presentado productos realmente interesantes. Nokia expande, como siempre, su lista de productos. Nokia aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene el modelo 6102 y 6103. Es un clamshell. ¿Cómo lo llaman clamshell ahí? Un flip phone. ¿Cómo lo llaman ahí el que se abre? Teléfono. Concha, almeja. Ok, bueno. Clamshell en inglés. Bueno, si me disculpan tus oyentes... En algunos países sé que suena raro, pero... Si me disculpan tus oyentes, yo algunas cosas las tengo que decir en inglés porque no me salen en español. Ya llevo bastante tiempo en este país. Bueno, Nokia presentó varios modelos nuevos de sus teléfonos clamshell, de sus teléfonos conchas o que se abren por la mitad, con improvements, con cosas... ayúdame con... ¿Embebidas o...? Sí, sí, sí. Básicamente, los mismos modelos de teléfonos están... por ejemplo, el 6102 y 6103 están trayendo Bluetooth, están trayendo speakerphone y están trayendo cámara de 1.2 megapíxeles cuando antes no tenían esos features. Lo que yo veo con Nokia particularmente es que cada 3 meses saca modelos nuevos. So, vamos, si tú te compras un teléfono hoy, cualquier modelo que sea, en 3 meses tienes el mismo modelo con nuevas cosas adentro, con nuevos features. Quizás es demasiado rápido, ¿verdad? Es demasiado rápido, para sí. Para los clientes te sientes un poco como, no sé si engañado, pero un poco diciendo, dame un tiempo, por lo menos a que me aprenda el manual antes de sacar el modelo nuevo, ¿no? Y el modelo nuevo siempre trae cosas más nuevas y mejores. Aquí y seguro que al mismo precio que el que pagaste tú, ¿no? Sí o menos, sí o menos, pero eso es una barrera de tecnología que pasa en todo. Yo no sé cómo es en España, pero aquí en Estados Unidos tú haces un contrato por el celular, vamos a decir que compras cualquier teléfono Nokia, vamos a suponer este 6102, es un clamshell phone estándar, no tiene nada del otro mundo, tiene Bluetooth y una buena cámara, por 2 años, haces un contrato por 2 años, sale $100 menos $50 de mailing rebate, tú envías un papel y te devuelven un cheque de $50 para atrás. No sé en España cómo es, pero tú quedas con ese teléfono por 2 años. En España es parecido, pero sin el cheque. Es decir, tú directamente pagas la diferencia, lo que te toque pagar, y correcto, la operadora es la que asume ese coste. O sea, pero bueno, es el sistema, bueno, es muy parecido. Pero en realidad lo que hacen es pagarte una parte del teléfono. Claro, claro, aquí también se costea. Es muy común aquí el mail-in rebate. Eso quiere decir que tú tienes que enviar un papel. ¿Por qué pasa eso? Porque en este país la electrónica, la venta de electrónica, es demasiado alta. Entonces está por estadística que el 70% de la gente no completa bien ese formulario, no envía bien ese papel, entonces la compañía no le envía el dinero para atrás. No le envíe ese cheque para atrás. Son listos, claro. Son por listos, supuesto. Porque así por se supuesto. Ahorran ese coste. Exactamente. Claro. Entonces, el teléfono, un teléfono que de costo, por ejemplo, de costo-costo, de si tú lo quieres comprar sin ningún contrato, vale $250, tú lo terminas pagando 50. O sea que la compañía de celular está poniendo en advance, está dándote $150 sí, o $200 por adelantado. Sí, sí, sí. Ok. Pero bueno, te vuelvo a repetir, vamos a hacer un contrato por 2 años. Acabo de comprar el último teléfono que existía en ese momento y me siento en el computer y veo que ya hay como 7 teléfonos más nuevos en 3 meses. So, ellos no piensan mucho, estas compañías, en el usuario, en cómo se siente esa misma persona que compró Nokia al tener tantos modelos nuevos y con tantas features nuevos. Yo no sé si ese cliente va a querer, cuando se le termine su contrato, volver a renovar el contrato y comprar otra vez Nokia. Esto es Comunicando, estamos hablando con Sergio Schinoff, que nos está comentando las novedades de CES 2006, pero centrándonos hoy, porque hay muchos blogs, hay muchos podcasts que han hablado de CES, de todas las novedades informáticas en general, detalladamente, nosotros nos estamos centrando exclusivamente en lo relacionado con teléfonos móviles, que además es el área que domina Sergio Schinoff. ¿Qué te parece si vamos ahora a ver un poco novedades, algunos modelos y también un poco hablar de contenidos? Correcto. Y otros temas? Por ejemplo, una novedad en CES, se mostró el Nokia el N80. No sé si tú has hablado del teléfono ese. No sé si lo comentamos en, okay, en el informe diario, en el blog, pero en el podcast creo que no. Ok. El N80 es un teléfono nuevo de Nokia, por supuesto. Todo es nuevo en Nokia. De 3 megapíxeles. Tiene una cámara de 3 megapíxeles. So, está creciendo muchísimo el tema de fotografía con los teléfonos. Y viene con, es el primer teléfono que acepta una tecnología nueva que se llama UMTS, que es la tecnología nueva de Singular aquí. O sea, la gente que tiene GSM aquí va a poder tener UMTS, que es High Speed, que es Internet a alta velocidad. Es el primer teléfono que acepta UMTS y que también tiene equipado para recibir televisión a través de las torres celulares. Sí, aquí es una tecnología que hay ya en varios teléfonos y están probando también el tema de la televisión. Lo que no sé es hasta qué punto tendrá mucho éxito por lo que supone un poco eso de ver la televisión en el móvil, ¿no? Pero sin duda es llamativo. Vamos a hablar un poquitito más sobre algún otro teléfono y después hablamos un poquito más sobre los contenidos. Ya ese teléfono el N80 ya trae Symbian, que es una derivación de Linux para teléfonos, y se dice que va a traer también wireless LAN, WLAN, Wi-Fi adentro. So, yo creo que en un futuro muy muy próximo ya las compañías celulares van a empezar a hablar todo voice over IP desde los teléfonos. Es que eso sí que es inevitable, ¿verdad? Eso es inevitable, el voice... De Wi-Fi o de Wi-Fi en los móviles, quieran o no las operadoras, es inevitable. Sí, sí. Casualmente ahora estamos grabando este podcast... Y poder usar el Skype o poder... Exacto. O Skype. Ahora estamos grabando este podcast gracias al internet y suena bastante bien. Ok, otra cosa interesante... Luego lo haremos con el móvil. Luego lo haremos, exacto. Con el móvil, con Skype. Exacto, y mirando TV online. Ok, otra compañía que aquí sí es la más fuerte, que es Motorola en Estados Unidos. Motorola sí. Siempre fue la compañía más fuerte en ventas por no la calidad de teléfono, sino por cómo lucen los teléfonos. Motorola fue el primero que introdujo el teléfono, el concha, como tú dices, el teléfono clamshell. Sí. Y siempre se caracterizó porque a la gente le gustaba más tener el teléfono cerrado en un bolsillo que tener el keyboard, el teclado expuesto a que se pueda discar automáticamente. Claro. So, por eso siempre Motorola estuvo un paso adelante de Nokia. Sí, sí. En España, ¿sabes cómo se llamaba al principio a los teléfonos móviles, a los celulares? No, ¿cómo? Motorolas. Era un Motorola, o sea, daba igual la marca, porque luego no era Motorola, luego llegó Nokia, llegó otro, pero al principio, en las emisoras de radio, yo recuerdo, claro, ¿de qué marca eran los teléfonos que había? Motorola, pues ¿cómo se llamaba el cacharro ese? Motorola. Pues, Motorola. Hablando de Motorola, yo no Motorolas, sé si... eran los Motorolas. Serán los Motorola. Y eran como una maleta, eran como claro, un maletín, claro, claro, claro. Yo no sé si existe ya el Rocker, el teléfono Rocker, el que tiene iTunes. Parece que no ha salido muy bien, no sé qué tal habrá ido en muy Estados mal. Unidos, pero muy, se decía que no muy allá. Muy mal, salió muy mal en Estados Unidos. Este teléfono singular con Apple y Motorola quisieron hacer algo excelente y no salió. Lo pusieron iTunes dentro de un teléfono viejo. La tecnología es bien lenta y no sirve. Tal es el caso que Motorola en CES sacó el Rocker E2, que es la nueva versión de Rocker, sin iTunes adentro, y lo pintó de negro y es mucho más pequeñito. So, fíjate qué mal que le fue a Singular con este teléfono, a Motorola con este teléfono, que ya la nueva versión de este teléfono no incluye iTunes. Lo que sí incluye iTunes, y es sí una novedad, es el Motorola Razr, el V3. Hay una nueva versión que tiene iTunes adentro, ya está a la venta, ya lo tenemos a la venta aquí. Tiene iTunes, como dije, tiene TransFlash, le puedes poner hasta 512 MB de RAM al mismo teléfono y improve la cámara a 1.3 megapíxeles. La tecnología esta de Razr de V3 está realmente creciendo muchísimo. Otra novedad también fue el teléfono del Motorola Q, todavía el Q. Es un teléfono que tiene Windows Mobile 5. No está a la venta, se mostró como un teléfono, como un preview, prototipo. Como un prototipo, exactamente. Es muy nice, es muy lindo, el size es muy finito, es muy, muy, realmente muy pequeñito, y tiene un teclado full. O sea, tiene un QWERTY keyboard, no sé cómo le dicen a QWERTY ustedes ahí, pero el teclado QWERTY, está, sí, QWERTY. Un teclado QWERTY, y el teléfono es bien, bien pequeño, es del size, es de la medida del Razr. So, todos los teléfonos en este momento... Motorola está apuntando a que sean finitos, porque tuvo un éxito tremendo con el Razr. No alcanza Motorola a producir tantos Razr como se venden, por lo menos aquí en este país. Así que toda la línea de Motorola, como ahora sacó el L6, salió el L7, son todos teléfonos que no son clamshell, son teléfonos estándar, que aquí le decimos candy bar, como una barra de candy, como una barra de chocolate. De chocolate. Correcto. O de chocolatina. Exacto. y son muy, muy finitos. Realmente son muy, muy pequeñitos. Si tú te lo pones en el bolsillo trasero y te sientas, ya no hay más teléfono. Directamente. Se estropea, ¿no? Sí, no queda nada si es muy, muy pequeñito. Una cosita más rapidita. Es lo gracioso, perdona, que aquí la publicidad de Motorola, hay un anuncio de una chica que se pone unos pantalones y se pone precisamente el teléfono en el bolsillo. Y claro, cualquiera que haya hecho esa prueba, dices, yo no, queda muy bien el anuncio con la chica ahí en el teléfono en el bolsillo, así unos teléfono, unos pantalones muy apretados y tal, pero yo no lo haría con mi teléfono. Yo tampoco. Mira, dos cositas más porque se nos va el tiempo, sé que tú tienes muy poco tiempo para darme desde aquí y hay cualquier cantidad de material, así que déjame hablar un poquito más rápido. Bluetooth. Realmente va a ser el año del Bluetooth, 2006. Todo viene Bluetooth, absolutamente todo. Todos los teléfonos van a salir Bluetooth. Ya tener cable con tu headset no existe, con tu auricular no existe. Ya tienes que tener Bluetooth. Nokia sacó el H5. ¿Tuviste Star Trek, Viaje a las Estrellas? Sí, sí, sí. Bueno, tú te pones ahora algo en la oreja, en el oído, que va adentro del oído. Es una... como una pelotita de golf, no, mucho más chiquita, mucho más chiquito que una pelotita de golf, mucho más pequeñito, y tiene un canal que va para dentro de tu oído y ahí está tu headset y tu micrófono, y es por ahora de color negro, pero lo piensan hacer color piel. So, vas a tener en tu oído una cosa que prácticamente no se va a ver, porque los Bluetooth todavía son muy grandes, muy aparatosos. Un intercomunicador espacial. Bueno, se va a comunicar con el teléfono por ahora, pero es, ya no tiene más micrófono, no tiene nada, es una cosita redondita que tú tienes dentro del oído y más nada, y tú ya puedes hablar. Otra cosa que realmente era necesaria, Motorola sacó el TXT-RD7. Eso es un teclado wireless, un teclado Bluetooth que tiene 4 líneas de texto. So, tú puedes mandar text message, no con tu teléfono, sino con ese keyboard, con ese tecladito que se comunica Bluetooth con tu teléfono. Claro, de forma cómoda, rápida. Claro, yo realmente el grave problema que tienen los teléfonos es que se están haciendo cada vez más multimedia, se están tornando más en el centro de comunicación diario tuyo, fuera de tu casa, pero el teclado falla. Es un teclado muy incómodo para tipear. Yo creo que la mayoría de gente no puede usarlo bien, porque además cada marca tiene su forma distinta de predecir el texto que tú quieres poner. Entonces, el T9, sí, exacto. El T9 es de Motorola. ¿Ah, sí? El T9, claro. T9 es Motorola. Claro, es que lo han metido ya todos. Exacto, los, exacto. Todos los T9 no es... ¿Sony Ericsson, por ejemplo? No, sí, se llama T9. Es Sony Ericsson. Ajá. Es Sony Ericsson. So, este teclado es muy interesante. Es bien pequeño, también muy, muy finito, muy, muy pequeñito, como la mitad de la medida de un Razer, pero tiene un teclado estándar y full. O sea, tú puedes básicamente empezar a text bien rápido. Otro tema que realmente está muy, muy metido en este país y que las compañías celulares están orientadas y que se demostró en el CES, en el CES, es el contenido de la información de los celulares. Ajá. Vamos a meternos en contenido, ¿no? Exacto. Es otro negocio que las compañías de celulares hasta este momento no habían tenido en cuenta, o básicamente hasta mitad del año pasado o principio del 2005 no habían tenido en cuenta. Y vieron que los teléfonos cada vez están más potentes, más poderosos, con más features, con más acceso al internet, más velocidad, mayor screen, mejores features, Bluetooth, todo wireless. Entonces dijeron, ¿por qué no empezar a venderle a esta gente contenido? ¿Por qué no empezar a mostrarle TV? ¿Por qué no pueden empezar a hacer downloads, a bajar música, a bajar videos? Y eso es lo que están haciendo. Y todas las compañías están... muy fuertemente orientadas a vender contenido, no solo minutos de celulares. Por ejemplo, Verizon, aquí en Estados Unidos, hay 4 compañías grandes en Estados Unidos. La primera es Singular, la segunda es Verizon, la tercera es Sprint, que acaba de comprar a Nextel, y la cuarta es T-Mobile. Cada una de sus compañías tiene su propio servidor y su propio web. Eso después lo sacás. Contenido. Para venderte contenido, la mejor compañía en este momento es Verizon. Está ofreciendo 99 centavos cada download de music, de música, y $1.99, $1.99 el video. Todo esto lo hacen para competir contra Apple, contra iTunes. Sí, además al mismo precio, ¿verdad? Exacto. Con la diferencia que en iTunes la calidad es mucho mejor y tienes mucho más espacio cuando haces el play de una música, cuando quieres escuchar tu música en un iPod comparado con un teléfono. Todavía los teléfonos le está faltando esa parte que tiene el iPod, que es el hard drive incorporado. Samsung recientemente anunció un teléfono que va a estar disponible dentro de 3 meses, que va a tener un disco rígido de 5 gigabytes adentro, un mini hard drive. Y Transflash, que es la compañía que hace memorias, hizo y demostró en CES la primera mini Transflash, que es del tamaño de una uña de finito y es muy muy pequeñita, de 1 gigabyte y de 2 gigabytes. Se está viniendo el estado sólido, se está viniendo básicamente para los teléfonos, están fabricando ese tipo de tecnología para que tú puedas volcar todo ese contenido, todo eso que las compañías te quieren vender dentro de tu teléfono celular. Sí, sí, sí. O sea que el tema de los contenidos es una apuesta fuerte de las operadoras también. Sí, el problema es que se ha metido, no es un problema, sino es un beneficio. Se ha mezclado en los intereses de las compañías celulares. Han tenido joint ventures, no sé cómo se dice allá, inversiones de capitales de compañías de multimedios, sí, sí, sí. Okay, como Disney, como CBS, como MTV, se han asociado con compañías de celulares porque dicen, bueno, necesito un socio que tenga el contenido, yo tengo el network y tengo los usuarios, vamos a brindárselo por otro lado, que no sea el cable, que no sea un CD, que no sea iTunes. Entonces han venido todas esas alianzas de estas compañías para comenzar a vender contenido por el celular. Realmente es algo muy excitante, es muy lindo. Yo tengo un Trio 650 que lo amo, no lo cambio por nada, duermo con él a la noche y lo pongo abajo de la almohada y me permite ver televisión. Compré una suscripción de $9.99, $10 al mes, y tengo aproximadamente 40 canales de televisión en vivo. Eso sí está viniendo a través de internet por ahora, pero después va a venir a través de su propio sistema. Y realmente es muy interesante. Tú estás afuera y tú quieres ver cómo está el tiempo, o tienes 15 o 20 minutos de espera en algún lado y no tienes que hacer, y estás en el dentista o en el médico o en un tren, y bueno, te puedes poner a ver la televisión o te puedes poner a ver los news, a ver qué tal está eso, ¿no? Y lo ves con un Trio, ¿es el que tienes? Sí, un Trio 650, correcto. Que el screen 650, es bastante, sí, que el screen es bastante interesante. El servicio se llama Mobi TV, para aquellos que lo quieran ver. Es movitv.com. Me parece que tenemos que ir redondeando este podcast. Nos fuimos extremadamente en tiempo. No sé, ¿a vos qué te parece, Juan? Pues muy interesante. Yo creo que ha quedado muy bien. Y bueno, pues lo haremos en próximos programas, en próximos Comunicando. Iremos un poco pues analizando la tecnología desde Miami, en Estados Unidos, y a través de Sergio Eschinov. Pues aquí estaremos de nuevo pues en el próximo programa, por ejemplo. Sí, sí, para aquellos que me quieran ir escribiendo o escuchar algún podcast en inglés, la dirección mía es ctp123@gmail.com. De nuevo es ctp123@gmail.com. Y tu podcast, que también hay que comentarlo. Sí, yo hago ¿dónde pueden escuchar tu podcast? Hago un podcast en inglés con respecto a celulares, dura aproximadamente 20 minutos. Y lo pueden escuchar en ctp.libsyn.com, que se deletrea ctp.libsyn.com. De todas formas, también pondremos el enlace en Comunicando, por supuesto, para que al lado de los programas pues puedan también acceder directamente al podcast y a tu página web para estar al día de todo lo que se cuece en tema de teléfonos móviles. Pues muchas gracias, Sergio, y conectamos de nuevo la próxima semana. Gracias a ti y gracias por esta oportunidad de poder salir de Estados Unidos temprano en la mañana. Comunicando. En la red. Y en la red estamos y vamos ahora a comentar esas direcciones interesantes en muchos casos, y yo diría que la mayoría ya nos las enviáis vosotros mismos, es decir, a través de Delicios nos hacéis llegar pues vuestras direcciones favoritas, interesantes, direcciones que vais descubriendo por la red, que queréis compartir con nosotros y con todos los oyentes de Comunicando, y nosotros, bueno, pues vamos a irlas aquí comentando, más alguna que también descubrimos por nuestra cuenta o que nos enviéis, por ejemplo, que también, por supuesto, podéis hacerlo a través de comunicando@comunicandopodcast.com, es decir, a través del correo electrónico o a través del formulario que hay en la página web en comunicandopodcast.com. Vamos ahora con esas tres direcciones que solemos dar, porque suelen ser tres, y la primera de ellas es la canción más larga del mundo. Impresionante. Se llama Long Player, el sitio, y básicamente es, yo diría, la respuesta a un refrán que decía no hay mal que mil años dure. Bueno, pues hay una canción que va a durar exactamente eso, mil años, sin repetir ningún fragmento, y que van a, vamos, y que puedes, de hecho, tú escuchar ahora mismo si quieres en longplayer.org. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo suena esto? Porque, por cierto, está hecha con un ordenador, un programa y demás, que va mezclando los sonidos que han ido grabando distintas fuentes y luego los va mezclando el ordenador, pero sin repetir los fragmentos. Es decir, siempre es una melodía nueva. Vamos a escuchar un minutito. Curioso, ¿verdad? El experimento. Bueno, pues vamos a decir la dirección, por si no te acuerdas, longplayer.org, y es una dirección que nos enviaba Escribano. Vamos ahora con un lector de feeds que se llama Nongo. Miguel Díaz, en nombre del equipo de Nongo.com, nos comentaba que son un grupo de jóvenes de Madrid que han creado un nuevo lector de blogs en castellano y que es muy sencillo, muy fácil de usar, lo hemos probado y efectivamente así es, y sobre todo que es una forma muy cómoda de leer tus feeds de tus blogs favoritos en una página web. Es un servicio similar, por ejemplo, a Bloglines o a otros servicios en inglés, pero este, la ventaja es que está en español y que además pues es muy, muy sencillito de usar y muy cómodo. Además, generan un directorio con todo lo que van añadiendo los usuarios, por lo tanto es un sitio muy interesante pues para ver blogs, por ejemplo, y también un top 10 con los 10 que más gente se han suscrito. Nongo, con dos os al final, .com. Y por último, una aplicación de estas curiosas que te puedes encontrar en la red y que también nos enviabais vosotros, por cierto, que es un buscador de imágenes en Flickr, pero siguiendo trazos. Es decir, no busca por palabras clave, ni por definiciones, ni... bueno, por colores un poco sí, pero... por trazos, es decir, por dibujos que haces dentro de un rectángulo, haces un cuadrado más bien, pues tú haces el dibujo que quieres y dices, a ver, encuéntrame una imagen con esta forma, y te muestra imágenes parecidas, con cierto margen amplio, dentro de las que hay en Flickr. Sin duda es curioso y la dirección es labs.sistemone.at/retriever, con VR al final. Si no te acuerdas de la dirección, no se te olvida, en comunicandopodcast.com ya sabes que tienes todas las direcciones. Y si tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo hago? Que yo tengo una dirección interesante. Pues si utilizas Delicious, del.icio.us, pues basta simplemente con que pongas comunicando y ya nosotros pues la podemos ver, o cualquiera que esté interesado en ir viendo las direcciones que sugieren los oyentes, se pueden buscar por la etiqueta comunicando dentro de Delicious. Y estas son las direcciones que queríamos compartir con vosotros y ahora pues regamos un poco generosamente con la música de Boom Naranjo. Nobody wants to see you again, 'cause nobody need you to verte reír. vas a perder. La calle cruda te enseña a reconocer. Y si me duele, sabes lo que tienes que hacer. Gritar, gritar, gritar, gritar. Área de juegos. Todos los años, y este pues lógicamente no va a ser menos, pues a principios de año se hace una previsión de los juegos que van a salir, de las novedades, y en el mundo del ocio electrónico y los videojuegos, pues lógicamente también se hace esa previsión de juegos, y en el 2006, pues vamos hoy en este programa, que por cierto es el primer comunicando del 2006, pues a comentar, aunque sea brevemente, aunque sea un poco por encima, pero para que nos vayamos haciendo todos una idea de qué podemos esperar del 2006 en ciertos títulos, y luego, pues por supuesto, pues bienvenida sea la sorpresa, ¿no? De juegos que no te esperas, proyectos que surjan a lo largo de año. Lo que pasa es que los juegos ya sabéis que tienen un periodo de desarrollo, pues normalmente en torno a un año, dos años, tres años, en fin, hay juegos que tardan mucho tiempo en desarrollarse, pero que digamos hay que hacerlo con cierta previsión. Los que algunos, no vamos a comentar lógicamente todos, pero algunos de los que hemos creído más interesantes para 2006, pues son los que vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, Star Wars Empire at Wars, versión para PC, y que es un juego de estrategia en tiempo real en el universo Star Wars, y que, bueno, pues combina acción espacial y terrestre, control de unidades, vistas todas las que has visto en la segunda trilogía, para luchar por el control de los planetas, con buenos gráficos y, por supuesto, con ese marchamo de Lucas que da a sus juegos y que estamos sin duda esperando. Star Wars Empire at Wars para PC. También es una saga interesante, sobre todo en lo que a videojuegos se refiere, Lord of the Rings, es decir, el Señor de los Anillos, en este caso el Battle for Middle-earth o Batalla por la Tierra Media 2 para PC. ¿Por qué? Porque Electronic Arts ha conseguido la licencia del libro, los derechos para poder hacer el juego, y por lo tanto vamos a ver si mejora pues los juegos anteriores basados en la saga, de las que solo tenía los derechos de la película, pero no de los que son los libros, y en este caso, bueno, pues ha conseguido la licencia del libro. Por lo tanto, también una espera interesante. Series míticas que vuelven, como por ejemplo los Heroes of Might and Magic, la quinta entrega sería ya también para PC, y que, bueno, pues si también han vuelto otros, por supuesto que sí, como por ejemplo Ubisoft ha rescatado al Príncipe de Persia y ahí está, dando mandobles y haciendo piruetas y teniendo mucho éxito, pues ¿por qué no lo van a hacer los héroes de Myth & Magic? Pues quinta entrega en el 2006. Uno de los juegos del año está llamado a ser pues uno de los importantes, llega de la mano de Will Wright, y si te preguntas, ¿y este buen hombre quién es? ¿Quién es el señor Will Wright? Bueno, pues es el creador de los míticos SimCity, los Sims, por ejemplo, por decirte solo dos títulos, y es un juego del que no se ha dado mucho a conocer, pero lo que sí se puede decir es que va a ser sorprendente. Sorprendente por la autonomía que van a tener los propios personajes y protagonistas del juego, y por cómo implica a los jugadores en su construcción. Se basa en microorganismos, ya para empezar, que irán creciendo, que tienen que evitar ser comidos por otros seres y que también deben comer a otros seres microscópicos, impredecibles en sus reacciones, un editor de criaturas con funciones también sorprendentes para diseñar, pues todos esos bichos a tu gusto. Más información la hemos encontrado en este caso en inglés en la página de GameSpy, y bueno, ponemos el enlace por si quieres en el guión ampliar información sobre Spore, el juego para PC de la mano de Will Wright. También va a llegar Spellforce 2, que supuso una gran sorpresa por su maestría a la hora de mezclar en buenas dosis rol y estrategia. Llega, como decimos, la segunda entrega de Spellforce para PC, y en el 2006 es el año que muchos llevábamos también esperando. ¿Qué pasó con George Stobart? ¿Y quién era George Stobart? Pues era el protagonista de Broken Sword, en este caso Broken Sword 4 de Angel of Death, y bueno, hay distintas versiones, lógicamente no todos los juegos y todas las partes son iguales. De momento solo se sabe que es un... solo se ha visto, mejor dicho, un teaser, un pequeño adelanto, y habrá que ver qué pasa con The Angel of Death, la cuarta entrega de la saga de Broken Sword. Hablando de sagas también, y en este caso una de los estudios Piro, los estudios españoles Piro, que lanzan un First Person Shooter o FPS, o un juego de disparos en primera persona, que podríamos decir en español, y que, bueno, pues Call of Duty ya tiene muy bien pertrechado y está muy bien situada en este campo, pero que hay hueco siempre para nuevos juegos, y en este caso los elementos a favor de Comandos pues son los elementos clásicos de la saga, que deberá mezclar a buenas dosis y que están trabajando, nos consta, para hacer un buen primera persona de disparos con los elementos de la saga de comandos. American McGee, que presenta Bad Day LA, un argumento disparatado con mucha acción, zombies, extraterrestres y terroristas que amenazan la ciudad de Los Ángeles, o sea, imagínate. Y Tomb Raider Legend, ¿qué pasará con Lara? ¿Resucitará del éxito con Crystal Dynamics? Bueno, pues habrá que ver el resultado. Nuevas entregas también de Tom Clancy, Splinter Cell Double Agent, que sale para Xbox 360, PS2, GameCube, PC y Xbox, y donde se va a dar más protagonismo al aspecto narrativo de Splinter Cell, con Sam Fisher, pues un hombre ahí atormentado, en un mundo sórdido y con sus decisiones que le afectarán en lo que pase en el futuro, un poco rollo 24 horas la serie, y bueno, pues habrá que ver qué pasa con la nueva entrega de Splinter Cell. Seguimos, como veis, va a haber muchas nuevas entregas en el 2006 de sagas. Por ejemplo, Half-Life 2 Aftermath, que continuará la historia del Half-Life 2 después de los hechos acontecidos, es decir, sigue cronológicamente, y Valve, que es la empresa desarrolladora, no suelta prenda del contenido. Lo único que sí hemos podido un poco averiguar es que el objetivo será escapar de Ciudad 17. Unreal Tournament 2007, ¿qué decir de este juego? Que es capaz, y vamos a ver de qué es capaz, mejor dicho, la versión 3.0 del Unreal Engine. Y, bueno, pues nuevas entregas, por ejemplo, de Dishonored of Life, la cuarta, Virtua Fighter 5, en fin, un montón de juegos. Nosotros un poco hemos cogido algunos así libremente de distintos sitios. Una guía muy interesante y una noticia donde, pues tiene 18 páginas. Imagínate si es completa la guía que hacen Mary Station de los lanzamientos, marystation.com, y nosotros hemos querido, bueno, pues darte unas pequeñas pinceladas para que sepas qué te depara el 2006. Comunicando. Buzón. Y llega el rincón del programa donde, bueno, pues nos sentamos al lado de los sobres. Si fueran sobres, si no fueran mensajes de correo electrónico, sería una saca de correos de estas que salen en los programas de televisión, donde, bueno, pues abrimos, miramos las cartas, miramos los matasellos y tal, a ver quién nos escribe, y bueno, las comentamos aquí en el programa. Como son correos electrónicos, pues lo que hacemos es abrir el buzón de mensajes virtual, claro, del programa, y bueno, ver qué nos habéis contado, pero básicamente es lo mismo, nos hace la misma ilusión o más incluso, pero echamos de menos que nos mandéis esos mensajes de audio con los que, bueno, pues nos transportamos a donde tú estás, donde estás grabando, donde nos estás escuchando, y que permiten también que otros oyentes escuchen tu voz, que eso es también lo bonito del podcast. Así que anímate a enviarnos un audio mensaje, claro que sí. ¿Quieres participar? ¿Quieres contar a otros desde dónde nos oyes? ¿Quieres contarnos solo a nosotros, que nos encanta? Pues participa en nuestro mapa, comunicandopodcast.com/mapa, esas míticas chinchetas que vais poniendo desde distintas partes del mundo y que luego podemos ver todos en el mapa de oyentes de Comunicando. Y el foro, que está como siempre a tu disposición, comunicandopodcast.com/foro. Antes de nada decir, y lo hemos dicho en la introducción, pero lo aprovechamos también para decir ahora, que lo sentimos un poco que algunos oyentes se han quedado un poco, se han sentido un poco abandonados, es decir, ¿qué ha pasado con Comunicando? ¿Dónde están? Bueno, pues el año pasado más o menos hicimos lo mismo, nos tomamos en torno a un mes más o menos de vacaciones, unos 20 días un poco forzados por las fechas, fiestas y demás, y los otros 10 días pues un poco para preparar el siguiente programa y poder, prepararnos con todo lo que es necesario para hacer Comunicando. Así que más o menos hemos respetado las fechas que dijimos, 14-15 de enero, es decir, mediados de enero, y aquí estamos con el siguiente programa. Pero nos encanta también, por supuesto, que estéis atentos y que lo comentéis también en el foro, por supuesto, que para eso está. Vamos allá, vamos con los mensajes de los oyentes y vamos con Carlos el Hormigo, que nos escribe, dice, fundamentalmente para mandarnos un saludo, que hace un par de meses empezó a escuchar podcast y que desde entonces pues es un oyente habitual de este espacio. Con los podcasts dice que le pasó como con los blogs o los sudokus, que al principio no le llamaban mucho la atención hasta que se puso con ellos y ahora está enganchado. De paso, y esto nos encanta también, nos manda un enlace a un programa muy curioso que dice que descubrió ayer mismo, que se llama Tunatic, wildbits.com/Tunatic. ¿Y qué es Tunatic? Bueno, pues es una aplicación gratuita y muy sencilla para Windows y para Mac, no hemos visto versión para Linux de momento, que sirve para reconocer una canción que está sonando a partir del micro del ordenador. Es decir, tú le pones al lado la canción y te dice cuál es. Así de sencillo. Y además dice todo el mundo que está hablando con él, o que está probando, lo mejor dicho, más que hablando, porque hablar con el ordenador pues queda un poco raro, que está probando el programa, que lo reconoce muy bien y que acierta muy bien con las canciones. La dirección de este oyente, que dice también que no ha podido apuntarse en el mapa, pero que nos escucha y que quiere que quede constancia, lalunarosa.com/hormiguero. Pues un abrazo, Carlos, muchas gracias por esas direcciones que nos envías, tanto la de tu blog, que visitamos, por supuesto, y que nos encanta además que compartáis con nosotros la posibilidad de ver vuestras páginas y de comentarlas aquí en el programa, y también, por supuesto, la de Tunatic, esa aplicación que habíamos leído a través de internet, habíamos leído sobre ella, pero que es que realmente es sorprendente, ¿no? Eso de que te adivine las canciones. Por cierto, y en portada, por ejemplo, de El Hormiguero, la vital coda de Carlos el Hormigo, pues nos encontramos con hacer un estupendo falafel y que, bueno, pues no tienes por qué privarte de él si te gusta, ya que están pues todos los trucos ahí comentados en el blog de Carlos. Oye, pues mira qué bien, muy muy práctico, por cierto. Y que seguimos en comunicando y seguimos con más mensajes de los oyentes, y en este caso pues nos vamos un poco viajando, claro, mental y virtualmente, con el mensaje ahora de Eduardo Duro, que nos dice: hola jóvenes, muy contento con vuestros podcasts, entré por casualidad al conectar el iPod y poner el iTunes en marcha y allí os vi, desde entonces me descargo cada uno de vuestros podcasts y los disfruto en mis ratos de tranquilidad. Como el tema del mensaje os decía, creo que en uno de vuestros podcasts comentasteis que si podíais enviar una invitación para obtener una cuenta de Gmail, y si es posible, pues que la espera, con mucho gusto. Un saludo, gracias, seguir así, con ese lenguaje y formato fresco como no estamos acostumbrados en emisoras u otro tipo de comunicaciones. Pues muchas gracias, Eduardo, te mandamos ya esa invitación para Gmail, y por cierto, aprovechamos también para decir que si alguien se ha quedado sin invitaciones de Gmail, que nos las pida, que las seguimos ofreciendo, mientras sigamos teniendo, por supuesto, seguimos ofreciendo a todo el mundo, como automáticamente siempre salen otras 100, pues nada, no hay problema. Y si alguien se ha quedado ahí diciendo: oye, que a mí no me la enviasteis, que hace ya tiempo que la pedí y no me la habéis enviado, pues no, sin problema, tú nos las pides de nuevo y te volvemos otra vez a enviar una invitación. Que tienes un amigo que: oye, es que para mi amigo también, pues nada, que nos dé su dirección de correo, lo que sea, donde quiere que la enviemos, y encantados invitamos a todos los oyentes de Comunicando que falten por tener su cuenta de Gmail, para que lo prueben, claro que sí. Y por último, que se nos termina el tiempo, pero por supuesto no queríamos quedarnos sin comentar el mensaje de Ariel, que nos dice: señores de Comunicando, hombre, señores, pero bueno, nos gusta, ahí, con educación, sí señor, señores de Comunicando, les deseo lo mejor para este 2006, igualmente, y les saludo desde el Ecológico Podcast. Mi nombre es Ariel y soy un escucha de vuestro podcast, lo hago desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, mira, como Sergio, nuestro miembro del equipo, nuestro nuevo miembro. Y dice que este email tiene también un segundo propósito, y es que le ayudemos a promocionar el recién nacido podcast El Ecológico, el cual da noticias de ecología, tratan temas de esta disciplina, y que, bueno, pues muchas gracias, Ariel, desde el Ecológico Podcast. Pues claro que sí, y lo vamos a comentar, elecologico.libsyn.com, elecologico.lib, la primera con i latina, la segunda con y, libsyn.com. Y por supuesto que si tienes un podcast, pues más o menos, a lo mejor si es reciente, o si lo quieres promocionar, o si lo quieres relanzar, pues por supuesto que encantados de darlo a conocer a través de Comunicando, y que es tan sencillo como enviarnos un mensaje a comunicando@comunicandopodcast.com. Y hombre, sinceramente, si se trata de un podcast, mándanos un audio correo, que siempre gusta más, pues el poner ese mensaje en MP3, en sonido, ¿no? Bueno, que nos vamos, que aquí termina esta primera edición de Comunicando del 2006, que como veis ha habido algunos cambios, pero que por supuesto seguimos aquí en la brecha y estaremos y prometemos y amenazamos estar cada semana de nuevo con Comunicando. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.